música híbrida de Orlando Canseco. Y bueno, pues ya antes de que ellos nos pasen el chisme, bueno, sí, bueno, de una vez. Sí, ya de una vez. Esta presentación estaba planeada para que se llevara a cabo el día de mañana, 27 de julio, en un espacio ubicado por ahí por un Oxxo que está en la entrada de Amecameca, que ya no vamos a mencionar su nombre. Exacto. Y la gran noticia, gran noticia, se cambia la sede de este gran concierto, de esta gran presentación, a casa. Se cambia a casa, a la estación Amecameca. Así es que, banda banderola, que nos estén escuchando, se cambia la sede de esta presentación del primer disco de Lorena Holly, mujer de alma ancestral, a casa. Nos vemos en la estación Amecameca mañana a partir de las 8 de la noche con todo lo que ya estaba planeado. Así con esta es. Gran es. Banda que se va a presentar. Pero bueno, ya voy a dejar de hablar. Sí, ya voy a dejar de hablar. Sin bandas de cover, dice. Yo voy a dejar de hablar y bueno, voy a presentar a, ¿no? Ya darle la palabra a Lorenita. ¿Cómo estás, Lorenita? Muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, siempre estoy contenta de estar contigo, pero pues obviamente en esta ocasión para presentar el disco, pues estamos mucho más felices, ¿no? Y pues gracias por la invitación. No, pues gracias a ustedes. ¿Y qué onda? ¿Qué onda, Lobito? ¿Cómo estás? Pues bien, muy contento porque por fin sacamos otra colaboración en cuestión de producción. La verdad es que estamos muy contentos porque pues hemos apoyado bastante a Lore Holly en este su primer disco. Estamos muy contentos, pensábamos que no se iba a lograr, pero afortunadamente es un docemecino, como le hemos dicho, y tuvimos pues una producción pues muy pues cómo decirlo, con 300 hijitos, ¿no? O sea, porque prácticamente es toda una serie de discos, son 300 copias que esperemos que a muchos les lleguen, que nos lo compren, que se hagan de él, porque huevitos, van a ser 300 huevitos. Exacto. Y entonces, como los pescaditos. ¿No? Sí, entonces estamos muy contentos. La verdad es que Música Híbrida está muy contenta y pues yo cuando más, pues por el apoyo de esto, ¿no? Cuanti menos, cuanto lo que sea. Pero creo que lo importante es que se ha logrado una meta más. Bueno, por lo menos para Música Híbrida, creo que llevar esos planteamientos en un principio y terminarlos, creo que cierra un ciclo, ¿no? Y eso también es muy padre de poder culminarlo. Y que justo acabas de utilizar la palabra que me da el pie para mi siguiente comentario, que es ciclos, ¿no? Cerrar ciclos, abrir ciclos. Vivimos, pues, 100 ciclos, ¿no? Creo que de las cosas que me han quedado claras en la vida es que todo es cíclico, ¿no? Yo recuerdo hace 2 años, justamente en el mes de julio, en un concierto del maestro Rafa Mendoza, que acaba de regresar, que no me junte tanto el micrófono, que no le dé. ¡Ah, que me junte más! ¡Ah, en este concierto del maestro Rafa Mendoza hace 2 años, en el mes de julio, se conocen por azares del destino. Lore, después de mucho tiempo, bueno, de un par de años de haber desaparecido de la banda y de la tribu, regresa y bueno, comienzan pues una relación, ¿no? Porque son pareja, ¿no? Que de pronto en el ambiente, en este ambiente y en la cosa del proyecto y los trabajos, de pronto se vuelven pues tabús, ¿no? En este asunto de no, pues es que si son pareja es muy complicado, ¿no? Pero bueno, pues también hay otras experiencias que nos dicen totalmente lo contrario. Y bueno, ustedes comienzan esta historia, esta travesía, esta aventura amorosa, ¿no? Y que justo fue con J. Cuando los comienza a llamar los lobos lobis lobios, ¿no? Eran así los lobos lobis lobios porque derramaban miel por todos lados, así como de Jagger, por favor. Y hace un año, eso fue hace 2 años. Eso fue hace 2 años. Y hace un año, en el mismo mes de julio, comienzan con la grabación de este material que están presentando a 12 meses, a un año después, un ciclo, ¿no? Una vuelta al sol, ¿no? Una vuelta al sol completa. Y que bueno, pues cumpliendo un sueño más, cumpliendo una meta más, y que pues para la banda, ¿no? Para la banda, para los amigos, para los que queremos, músicos, no músicos y así, pues es como un Mijito colectivo, ¿no? ¡Ah! Pues sí, ¿no? Finalmente. Sí, en realidad queremos sí. Nuestro cachito. Ah, en realidad sí, en realidad sí. Pues sí ha sido como un apoyo de muchas partes, ¿no? Entonces, creo que muchas personas también están contentas de que se haya culminado por fin así en el disco. Y pues, justo eso, o sea, el que es como un colectivo, ¿no? Es como una felicidad colectiva porque... pues también tiene, el disco tiene patrocinadores, ¿no? Claro. Los que están dentro de la producción también pues son amigos, ¿no? Entonces creo que eso es lo más bonito. Sí, que justo, ¿no? O sea, es tan pues colectivo y comunitario de alguna manera el asunto. Bueno, ¿dónde graban este disco? Pues con Didier Sánchez, que pues también es gran músico de Meca Meca. Muchos saludos, Didier. ¿No? Saluditos al buen Didi, que también hace ratito andaba haciendo lives, ¿no? Para dar difusión de este gran acontecimiento. Y que bueno, pues, Dios mío, ¿no? Las colaboraciones que tienen en el disco, maravillosas. Músicos talentosísimos de la región de los volcanes, ¿no? A ver, ustedes cuéntenos. Pues bueno, pues es que sí está lleno de músicos extraordinarios, la verdad. Y pues uno de ellos, por ejemplo, pues es... Me están mandando corte y sí, ya. Sorpresa. Para los que no sepan, ya se les decimos regresando de un corte. Regresamos. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappan. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Existen delincuentes que te envían un correo electrónico falso de tu banco, indicando problemas en tu cuenta o una actualización de datos. Te piden ingresar a una liga y enviarles tu información personal. 1. Nunca proporciones tus datos a desconocidos. 2. Cambia periódicamente tus contraseñas. 3. Si tienes dudas, contacta a tu banco. Para más información, acércate a la Condusef. Gobierno de México. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Thank you. Llevaba en su mano derecha un vaso de alcohol. La gente la miraba y Mayra sola se sentó, impregnando al estrecho pasillo de vodka y de ron. Mayra, Mayra, recorriendo la noche vacía con mucho amor. Cansada del baile, Mayra cabeza recargo en la sucia ventana por donde se filtra el sol. Desde el horizonte el alba a Mayra durmió, tirando el vaso vacío de amores y alcohol. Mayra, viviendo su vida en la noche con mucha pasión. Al recordar la noche, Mayra sonrió con las tibias caricias que al sol le arrebató. La mañana la abordaba y Mayra despertó con un suave aroma en su cuerpo de sexo y ron. Gozaba tan libre su cuerpo en cada ocasión. Con el bullicio de la gente, Mayra no soñó. Ese sueño lo llevaba guardado en su bolsa marrón. Más adelante en una calle, Mayra descendió, cansada, contenta, encantada, hasta que amaneció. Mayra, Mayra, sonriendo a la noche, a su vida y a su corazón, y a su corazón. Gracias. Bueno, pues regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues esta rolita que acabamos de escuchar es una de las que vienen en el disco. Sin embargo, no es el sencillo que está promocionando. Sin embargo, bueno, pues es una composición de Orlando Canseco, mejor conocido como Lobo Estepario, Lobo Estepario, mejor conocido como Orlando Canseco, en voz de Lore Holly, ¿no? Y bueno, pues cuéntenos un poquito de esta rola, sobre todo los arreglos que hay en el disco, ¿no? Porque bueno, pues como la escuchamos ahorita, por supuesto que no se escucha en el disco, y bueno, pues ya veremos cómo se escucha mañana en vivo con toda la banda, ¿no? Bueno, pues los arreglos son de Orlando y bueno, de Didier. De Didier Sánchez, que también, pues bueno, obviamente pues es el productor, y pues de ahí le metió como su onda, ¿no? También. Y bueno, también participa Pati Piñón en las percusiones. ¡Uy! Y Silvestre Villarruel en el piano, en esta canción, en el disco. Y mañana pues vamos a tocarla pues igual, ¿no? Con toda la banda, y Fer Santandreu también en el bajo. Entonces, pues la verdad es que es una rola pues como muy representativa y muy significativa. y yo ya me la apropié porque pues no es mía, es de Orlando, claro. Es Orlando Canseco, pero pues ya me la apropié, entonces es una rola que ha resultado muy bien. Es como cuando adoptas a los hijos, ándale, de tu pareja, ¿no? Ándale. Ándale, algo así, le atinaste. Bueno, pues súper buenísimo, ¿no? Y que bueno, como ya redondeando la producción del disco y las personas que están colaborando, bueno, pues cuéntenos, ¿no? ¿Quiénes están colaborando en el disco? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién los invitó? ¿Qué pasó? Pues bueno, dentro de esta producción tenemos como invitados, bueno, a los músicos, que hay que agradecerles mucho, en primer lugar, a Didier Sánchez, que es tanto el productor, el hermano mayor. El hermano mayor, él hizo parte de bastantes arreglos en las canciones, en donde también yo colaboro en algunos arreglos, sobre todo en los arreglos originales, en un sentido que también Didier empezó como a meterle parte de su creatividad y que pues lo dejó muy muy padre, ¿no? Y que también tiene un estilo muy definido en el sentido de usar su programa, es el Brutus que tiene, ¿no? Donde sí. Un rollo muy electrónico, sin embargo este disco tiene una peculiaridad, ¿no? Sí, que si Didier es un productor que también ha utilizado mucho el software y todo esto, aquí se encontró con el reto de grabar ya instrumentos orgánicos en vivo, que pues de alguna manera él también le marcaron como una experiencia nueva, ¿no? Porque no es tan fácil. Entonces creo que Didier hizo su trabajo, su chamba, creo que lo hizo bastante bien. Y también nos apoyó en decir, oye, pues aquí siento que este acorde no va, o podría ser esto. A Lore Holly le dijo, oye, pues en la voz creo que estaría bien que metieras esto. Entonces, una serie de creatividad que se da mucho en la producción, ¿no? Claro. Entonces, Didier es como parte vertebral del disco, en cuestión del disco. Uh-huh. Luego vendría la participación de Patti Piñón, que ella es percusionista de Lila Downs, que sí. La queremos mucho, la verdad es que es bien linda, yo tiene poco que los conozco, que la conozco, pero la verdad es que es una gran música, la verdad es que todo el sentido este que trae en las percusiones con instrumentos prehispánicos le ha dado otro giro al sonido de las canciones, ¿no? Que nunca pensamos que se pudiera hacer, o claro, que pudiéramos incorporarlo, ¿no? Entonces en la dinámica quedó eso, ¿no? Hay huehuet, hay coyolis, hay sonajas, entonces le dan otro tinte, hay ocarinas, ¿no? Paco Natera, Francisco Natera, gran músico, que pues fue integrante de la Camerata Rupestre con Armando Rosas. Pues también que va a estar en el Teatro de la Ciudad. Perdón, paréntesis comercial. Teatro de la Ciudad, 22 de agosto. Camerata Rupestre con el maestro Francisco Natera y por supuesto pues con el gran máster Armando Rosas. Y él también le metió parte, y por ejemplo teníamos un problema con la canción de Desire, que es una canción como entre erótica y ese rollo. Y en inglés además. En inglés, ¿no? Parte en inglés, parte en español. Spanglish. Sí, Spanglish. Y teníamos un problema porque la habíamos grabado. La habíamos grabado con banda, pero no salió, como que yo no estaba muy contento, ajá, porque sentía que era mucho punch, que no se transmitía justo esa sensualidad de lo que hablaba Lore Holly en la rola, y pues total que decidimos que Paco Natera le diera ese giro, ¿no? Y nada más quedó en voz y piano. Entonces ahí Natera pues prácticamente hace los arreglos en el piano. Sí, es un blusecito súper sabroso. Sí, muy está bonito. Muy padre, y está Silvestre Villarruel, que es integrante de Los Tres Tristes Tangos y también de otra, Diáspora también, es un chico muy muy bueno, muy versátil, y él también está en los trabajos de la canción de Sí y de Mayra, en donde pone el piano muy muy muy profesional el chavo, ¿no? Sí, sí. Está Fernando Santandreu en el bajo. Saluditos al Fer. Ajá, que está prácticamente en todas las canciones. Y al ensamble Akiewiczyn, quien abrirá, ¿no? La presentación. Ajá. Que él trae un proyecto también bien bonito de estar incorporando a niños que les gusta la música, enseñarles. Proyectazo. Como una onda comunitaria muy muy padre, ¿no? Y por supuesto yo como Lobo Estepario, que estoy en casi en todas las canciones, Orlando Canseco. ¿Quién? Mejor conocido como Orlando Canseco. Y bueno, ahí yo estoy en las guitarras más rítmicas, ¿no? Entonces, pues siempre acompañando el trabajo de Lore. En la única en donde no salgo, pues es en la de Desire, ¿no? Ajá, que es ajá, donde okay. Prácticamente pues es voz y piano, ¿no? Pero todo lo demás, digamos, estuvimos Si no salgo en esta canción de Desae, pero pues sí estuvimos como matizando y haciendo un poco de hincapié en que esta canción realmente sonara sensual y muy, muy bonita, ¿no? Que realmente quedó. Claro, y bueno, que aquí al aire y para toda la banda, después de un corte. Les diremos. Bueno, les diremos. Regresamos. Así es. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Sombras que vienen ya seduciendo su alma y su realidad. Sé que ya por dentro está combatiendo lento a la oscuridad. El vapor en la ventana lagrimeando su dolor, serpentean sombras macabras y en sus ojos hay temor. Vientos feroces y el crujir de los rincones y los gritos que golpean su lucidez. Sombras que vienen ya seduciendo su alma y su realidad. Oh, sé que ella por dentro está combatiendo lento a la oscuridad. Humedad, vientos feroces y el crujir de los rincones que golpean su lucidez. Ah. Lástima que no traes un frijolito en tu guitarra si no hubiera sonado. Bueno, pues regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y en programa especial con Lore Holly y Lobo Estepario, mejor conocido como Orlando Canseco, de música híbrida, presentando su primer hijito, su primer disco. Nuestra primera camada de 300 discos. Su primera camada de 300 huevitos. Primer disco, Mujer de Alma Ancestral, que justo es del título al primer sencillo que están promocionando, que así no es. Han tocado porque nos vamos a ir con esa rola. Así y bueno, es. Antes de continuar con el programa, yo tengo que hacer varios anuncios y voy a comenzar con la pregunta al público, a la banda banderola que nos está escuchando, para que se ganen el disco de Lore Holly. ¡Uy, cabochón! Bueno, pues yo quiero uno. Pues para todos, para toda la para quienes se comuniquen con nosotros a través de redes sociales, únicamente se vale en el Facebook de La Voladora Radio, en el Facebook de El Ajonjolí de todos los moles, o en su caso en el personal como Mara García. Solamente en estos tres si se comunican, si escriben al primeritito que escriba, digo, ahí vienen los horarios, todo, no hay falla, ¿no? Todo bien medido en el Facebook. Quien publique primero, yo quiero el disco, y diga en dónde será la nueva sede. ¿Dónde será la nueva sede? Porque recuerden, cambiamos de sede. Presentación de Mujer de Alma Ancestral. Culeros. No digas groserías, ay, Orlando. Sí, bueno, tuvimos ahí. Vamos a quemar un poquito a la banda, pero bueno, pues los espacios de pronto no respetan los acuerdos que se tienen desde un inicio. Nos siguen tratando a los artistas emergentes como si fuéramos, pues, el estéreo o el radio, ya saben. Entonces, bueno, aquí mis estimados quisieron apostarle a un nuevo espacio por querer mostrar algo diferente, por el pan con lo mismo, ya saben. Pero bueno, el destino, la vida y la justicia divina. Pues siempre, y siempre agradecidos, porque pues sí sabemos que es banda que apoya también, ¿no? Lo regresa a casa, ¿no? Los trae de nuevo a casa. Fernando Vega Andrade siempre, pues, dispuesto a brindar el espacio de la estación a Meca Meca. Así es que, banda banderola, nos vemos mañana 27 de julio a partir de las 8 de la noche en la estación a Meca Meca para la presentación del disco de Lore Holly, Mujer de Alma Ancestral. Así es que, bueno, ¿quién? Y que seguramente ponga, terminando el evento, van a seguir los palomazos. Entonces, vénganse, se va a poner la buena muy chida. Bueno, ya saben, entonces, el after ya. No, mejor. Mejor ni lo decimos, ¿verdad? No lo digamos. Bueno, creo que ya se están comunicando por acá, si no me equivoco. Pero fíjate, un extraordinario proyecto. No se lo ganó. Pero bueno, quien ponga en las redes sociales dónde será el nuevo espacio, la nueva sede de la presentación del disco de Lore Holly, se gana el disco original, recién salidito del hornito, toda con su plastiquito y todo bien bonito. Bueno, también aprovecho para mandar saluditos a la banda, Silvia, ¿no? Que, ay, Silvia, nuestra querida, abrazo, Silvia. Ah, que también, también podemos hacer algo rápido. Queremos agradecer, este disco no se pudo haber manufacturado sin el apoyo, sin el apoyo incondicional de algunos lugares. Bueno, en primer lugar, Música Híbrida, que también estuvo dentro de ahí. Pras 4, a quienes agradecemos, que siempre nos han brindado mucho apoyo. A Conceptos Muebles, amigo de José Reyes, Javier Reyes, perdón, que él es el que está en esto. A Los Rollos Chilangos, también, que nos ayudaron. Y a la Bauhaus, también Bauhaus, un lugar que también pues nos apoyaron con algo económicamente para poder sacar esta producción. Muy bien, pues gracias a los patrocinadores del disco, también pues a la gente querida, ¿no? Aquí pues Silvia nos manda saluditos, nos dice que Silvia, un extraordinario proyecto, buenas vibras siempre, mi querida Lore y Lobo, mil abrazos y muchos saludos, Marita, por su programa desde Pras 4 Cafebrería. Tenzi Caliope, Marita, un abrazo, Lore, ¿no? Tenzi Caliope, saludos, Lore. Saludos, no te conoce Lobo por eso no te mandan saludos. No, pero es muy chida la Tensi. Javier, Javier Reyes, Ángela Javier Garrido Reyes. Y Analí Díaz, Analí Lagunas Díaz, que también tiene programa por acá. Y también quiero mandar un saludo también a mi sobrina Valentina, que ella está muy al pendiente de todo y está contando las horas para, hola, Valentina, para el concierto. Besos, mi amor. Híjole, pues un saludito al máster Armando Rosas, que nos está poniendo likecito por acá. Saludos. La querida Ada Castro, a Tere Pink, Iliana Cervantes, Cecil Nicte López, Laura. O sea, Laura. Y Yeya García. Yeya García, te queremos. Hace mucho que no te vemos. A Juana Prado, mi mamá, que también nos anda poniendo likecitos por acá. Y pues por supuesto a Didier Sánchez. Y bueno, estos son los saluditos que tenemos. Y antes de irnos al siguiente corte, porque ya le estoy viendo la cara y la chido de que ya me quiere mandar a corte, yo necesito dar los patrocinios de la radio, ¿no? Muy bien. ¿No? Va. Seguimos regalando pases dobles para ir a Las Luciérnagas. En esta ocasión, para quien se comunique a La Voladora Radio, se va a ganar pases doble para ir a Chalmatecolulco. Bueno, pues comuníquense con nosotros para este asunto de Las Luciérnagas. También regalo para el público un cupón para desparasitación para su mascota. Esto en el consultorio veterinario Felicanino. Comuníquese a los teléfonos de La Voladora para más detalles al respecto. También nuestros amigos de Fisioterapia y Rehabilitación nos regalan un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia. Para ganárselo, comuníquese con nosotros y bueno, pues gracias a Fisioterapia y Rehabilitación Fisioalate. Gracias también a Neuróticos Anónimos Comité de Área, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Pues ya saben, ellos sesionan con en horarios de hora y media en diferentes municipios de la región, como Chalco, Tlalmanalco o Zumba. Para más detalles, comuníquense con nosotros. Y también agradecemos al despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados, Derecho Penal, Civil, Familiar, Laboral, Agrario y Fiscal. Más detalles, si tienen alguna situación jurídica, fiscal o de ese tipo, comuníquense con nosotros. Instituto de Lengua Climéxico nos ofrece cursos para mejorar las habilidades en el idioma inglés, escribir, hablar, escuchar y leer. Ellos están ubicados en Hidalgo número 44, en el primer piso, aquí en Amecameca. Para mayores informes al 977-21-75 o a los teléfonos de la radio. Bueno, ahora sí ya terminé con los comerciales, me fui de volada, ¿eh? ¿Qué tal, Lobo? Ahora sí me salió, ¿no? Sí, ahora sí, muy fluida, ya. Bueno, pues yo estaba por decir antes de irme al corte hace rato que yo sí quiero comentarlo al aire, para toda la banda que nos está escuchando, que así como tú hace rato comentaste que Didier pues es una parte fundamental en la producción del disco por su creatividad y sus y bueno, su conocimiento como productor y gran músico de la región, pues por supuesto que tú eres una parte también súper importante de este disco, ¿no? O sea, de repente es importante decir, es de Lore Holly, ¿no? Porque ella es la cantante, porque ella es la que se está proyectando. Pero todos lo sabemos, mi querido Lobo, este disco no hubiera sido posible si no hubieras aparecido en la vida de Lore, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, estoy muy contento. Y bueno, en todos los sentidos, ¿no? Desde el impulsarla, darle confianza para poder cumplir sus sueños, sus metas, ¿no? Hasta el asunto económico, monetario, ¿no? Hasta el asunto personal, ¿no? También pues han tenido que atravesar muchísimas cosas juntos, muchas pruebas, como sí, todo en sí, la vida, sí, ¿no? Ríos. Pero pues que están aquí cumpliendo, ¿no? No, pues cerrando el pues dándole vida a este proyecto, a este sueño que de alguna manera también nació juntos, ¿no? Un sueño mutuo entre ustedes y que bueno, están concretando, están materializando, están pues mañana, ¿no? Mañana será la gran fiesta, la gran celebración de este pues primero de este gran encuentro o este bonito encuentro que tuvieron ustedes como personas, como seres humanos, como personas creativas, como artistas, ¿no? Y justo, ¿no? También después como personas profesionales, ¿no? En un sentido de querer llevar más allá su carrera, ¿no? De decir, bueno, tengo unas rolitas, tengo talento, pero pues no me quiero quedar, ¿no? En el pues solamente quizá pues como en la zona de confort, ¿no? O sea, este asunto de querer ir más allá, de seguir creciendo, de ir cumpliendo pues las metas. ¿Ya nos vamos, parejota? ¿Con rola? ¿Ya nos vamos al corte? Nos vamos a corte, regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola. A él, con con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Ustedes disculpen, pero de verdad estoy súper contenta así. Así nos tenemos que aguantar acá el llanto de la emoción, sí, ¿no? Sí. Disculpen la ausencia, pero tenía una necesidad muy... Sí, de repente, urgente. ¿Qué onda? ¿Dónde está la Lore? No, bueno, pues justo hace ratito, pues nos fuimos a corte agradeciéndole a Lobo, ¿no? Pues por todo el apoyo, por el que él es también una parte muy importante que este disco esté aquí, ¿no? Y pues justo de pronto es cómo es esto, cómo se alinean los planetas, cómo se juntan las cosas, cómo nos encontramos con las personas indicadas en los momentos indicados, ¿no? Va a sonar muy a cliché, sí. Pero de pronto... Todos esperábamos a la amiga. Me acuerdo que Mara nos decía, es que va a llegar una amiga con su amiga y todos ahí, pues está chido, pero pues la amiga nunca llegó, ¿no? Llegó mi amiga, pero sin su amiga, pero con esa amiga tuvieron. Con eso se armó todo. Y bueno, pues sí, justo, ¿no? De pronto se combinan todas estas cosas entre la vida personal, porque así pues además de ser compañeros artistas y de ser compañeros creadores, pues también somos amigos, somos carnales, nos emborrachamos los fines de semana. O entre semana. Y qué bueno, pues también todo esto pues hace una situación bastante mucho más emotiva, ¿no? El que pues prácticamente un miembro de la familia, un miembro de la banda, de la tribu, pues esté cumpliendo un sueño, esté cumpliendo una meta, ¿no? Y que además sea de la forma más bonita, ¿no? con las personas indicadas, ¿no? Sí, con Didier Sánchez en la producción, con Pati y Paco apoyándolos musicalmente, con Fernando, que con este proyecto también tan chido que tienen Ayapango, Fernando Santandreu, ¿no? Sí. Didi, bueno, pues ya hay que hablar de Didi, ¿no? Y que bueno, pues cerramos con broche de oro, recordándole a la banda, ¿no? Que mañana nos vemos en la estación Amatamica. A las 8, puntual, por favor. A partir de las 8 de la noche, celebrar a lo grande con este nuevo acontecimiento. A las 8 comienza el ensamble Aquiahuitzi en Ayapango de Fernando Santandreu. Y bueno, quisiera como hacer un agradecimiento especial pues a Orlando por todo el apoyo. No llore. Es que por eso no por te todo. Agradece, porque llora. Por todo lo que implica, ¿no? Y por la compañía, por los momentos buenos, malos. Pero pues por seguir conmigo ahí en ese camino que para mí es muy importante y que me ha costado mucho también. Pero gracias, Lobito, por todo. ¡Ay, qué bonito! Vamos a llorar todos. Aquí tenemos los ojos rasados. Y pues aquí está el disco. Cómprenlo. Lo vamos a tener a la venta mañana, entonces pues ahí ahorren para que compren su disco mañana. Porque nadie se ha comunicado, a ver qué pasó, banda. Seguimos en espera de a ver quién se quiere ganar el disco. Mándenos un mensajito aquí. Tenemos comentarios, pero nadie dice dónde va a ser la nueva sede. Quien escriba dónde va a ser la nueva sede de la presentación del disco. Creo que lo acabamos de decir. La estación Amecameca, ya nos vemos para esta gran celebración. Comenzamos con el ensamble Aquiahuitzi Ayapango y bueno, así continuamos con, pues son seis grandes rolitas que bueno, aquí tienes, bueno, es una composición de Orlando, la canción de Mayra. Todas las demás son tuyas. Esta de Desiree, que es una rola en inglés. Y bueno, un covercito, ¿no? Tienes ahí un covercito de Lidia Barajas. De Maquila 69. Una gran compositora también, feminista ella, pero una gran mujer también. Me ha inspirado también, entonces por eso elegí ese tema. Bueno, ya nos vamos para que escuchen el sencillo que está promocionando Lore Holly, Mujer de Alma Ancestral. Marta emprende el vuelo, libera su alma ancestral, herida sus alas por el fuego de su identidad, desgarra el ímpetu de Marta, bebe su sostenida en sus recuerdos, lanza un suspiro al viento. Marta, mujer de alma ancestral, luchando por ser mujer actual.